habíate enamorado hace unos años, sin decirme nada, y tuviste la emoción, confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Había enamorado hace unos años, sin decirme nada, entiende la ilusión, confirma el sentimiento. Qué mala suerte en el amor, y buena suerte en el juego. Y al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Lo que hay que soñar, hay que vivirlo.